Laboratorio. Justin Vernon, alma mater de interesantes proyectos como Volcano Choir, Bon Iver, Big Red Machine, a sus 25 años, aquejado de una fuerte crisis de identidad, desvarío musical, ruptura sentimental y además una sobrevenida mononucleosis que afectó a su hígado, decide marchar a una cabaña perdida en un bosque de Wisconsin. Rodeado de naturaleza en estado puro, acompañado de sus guitarras, un DVD y la serie Doctor en Alaska, comienza un viaje interior que dará sentido a su vida. Compone For Emma, Forever Ago. Muchos años después, gordo de folk, blues, americana, pop, jazz y electrónica emocional, se saca de la manga el 22, A Million. Escucharemos 45, para cuando nos envuelve la tan necesaria melancolía. Y por cierto, cualquier amigo de Doctor en Alaska es mi amigo. Well, I've been coughing five. Well, I've been caught in fire. I've been caught in fire. Oh. Well, I've been caught in fire. I've been caught in fire. I've been caught in fire. What comes prior to? I've been caught in fire. I stayed down the other night. I've been caught in fire. I stayed down without knowing what the truth is. I've been caught in fire. I stayed down the other night. Quizás, por su británica juventud, el caso de Shame es muy diferente al de Justin Vernon, declaraba su frontman, Charlie Steen. Somos tan apasionados con lo que hacemos que quieres ir a más, y hay momentos que piensas que eres un superhumano, pero aprendes que eres mortal. Declaraba también, si lo piensas, los tours son una locura. Conduzco durante 500 kilómetros, llego a lo que para mí es un lugar escogido al azar, subo al escenario, exhausto y débil, y canto sobre los momentos más personales de mi vida a un grupo de extraños que me aplauden. Shame, Snow Day. We'll be right back. creeps slowly through the holes and dampens my skin. I feel the sting of Mother Nature. I'm gonna close my eyes, and this is the only place I can do it. At the top of this hill, I sit down. Si en el mundo vikingo hubieran dispuesto de las herramientas musicales de Swans, ya habría sonado esta música. Y la música de Wagner sería de otra manera, posiblemente. Declaraba Michael Gira, el líder de Swans, sobre los primeros años de la banda. No tenía nada que ver con una cuestión intelectual de sentarse y pensar en cómo crear un ritual con el que llegar a trascender. Lo único que quería era tener la experiencia más poderosa posible, casi religiosa. Creo que es responsabilidad de cualquiera que componga música hacerla lo más atractiva e impactante posible. Un pequeño dios en mis manos. A little god in my hands. Swans. Thank you. Son rusos, sí, concretamente de San Petersburgo, o como a mí me gusta más, de Leningrado. Según ellos, buscan espacios entre el ambient, las guitarras metaleras y el pop, aunque personalmente encuentro que se nota muchísimo la influencia de los abuelos del shoegaze, Cocteau Twins, y de sus padres más directos, My Bloody Valentine. En el ámbito de las guitarras metaleras que utilizan en alguno de sus temas, tienen mucho que ver con Death Heaven, o la banda que partiendo del mundo metal más ha coqueteado y coquetea con el shoegaze. Escucharemos Umi, de Pink Shiny Ultra Blast. Thank you. Hace ya más de 11 años que nos dejó Trish Keenan, la cantante de Broadcast, una banda a la que a día de hoy aún no se le ha hecho la justicia que merecen. Entendieron a la perfección la relación que podía existir entre la psicodelia jazz más sesentera, la electrónica de blips, crashes y fallos de sistema. En sus temas hay misterio y también una luminosa oscuridad. Escucharemos Locust de Broadcast. They Might Be Giants, o esos dos estadounidenses con pinta de empollones y etiquetados como rock intelectual que se cascaban temas tan divertidos como didácticos y absurdos, como este de Dr. Worm. Por cierto, Dr. Worm es una coña marinera de Dr. Love, de Kiss. Disfruten del gusanito baterista, ta, ta, ta, ta, ta. They call me Dr. Worm. Good morning, how are you? I'm Dr. Worm. I'm interested in things. I'm not a real doctor, but I am a real worm. I am an actual worm. I live like a worm. I like to play the drums. I think I'm getting good, but I can handle criticism. Show you what I know, and you can tell me if you think I'm getting better on the drums. I'll leave the front unlocked, 'cause I can hear the doorbell. When I get into it, I can't. Dr. Worm, I'm interested in things. I'm not a real doctor, but I am a real worm. I am an actual worm. I live like a worm, and I like to play the drums. I think I'm getting good, but I can handle criticism. I'll show you what I know. La de Black Country New Road es una historia de amistad tocada por la salud mental, la de Isaac Wood, su ex cantante principal y también guitarrista de la banda. Declaraba en el momento de su retirada: he intentado que esto no fuera real, pero siento ese tipo de tristeza y miedo que hace muy difícil que toque y cante al mismo tiempo. Esto no tiene nada que ver con las 6 maravillosas personas que componen la banda. Supongo que eso ya lo habréis comprobado. Las crecientes dificultades financieras y emocionales que sufren los músicos han sido durante mucho tiempo el foco de atención de los medios en Gran Bretaña. En 2017, Help Musicians, una organización sin fines de lucro, estableció una línea de ayuda a las 24 horas para ofrecer apoyo a los músicos con problemas de salud mental, ansiedad y problemas económicos. Tales preocupaciones aumentaron cuando la pandemia cerró las salas de conciertos y, además, la crisis del coste de la vida sigue causando actualmente muchas preocupaciones. La página web de Help Musicians es helpmusicians.org.uk. Escucharemos Concord, de Black Country New Road. Concord, this organ, the new one.

Hablamos ahora de naturalidad y medalaganismo. Hablamos de los murcianos perro. Y esos bajos gordos y distorsionados de los que somos tan fans. Incluyo, claro está, a nuestro guía musical Eliezer Peladillero. Pues eso, perro. Perro. Por mí, lo que veáis. Ese es el título del tema. Decir Ty Segall, casi lo mismo que decir MC5, porque este ya no tan chaval se nota, se sabe, que es fan de los de Michigan, de los Motor City 5. No sé si sus fans opinarán lo mismo que opinaban los fans de MC5 tras sus conciertos, que comparaban las consecuencias de ir a un bolo de MC5 con la fatiga después de participar en una revuelta callejera o en una orgía. Ya lo decía el bueno de Ty, si tu concierto se está volviendo ridículo, lo que tienes que hacer es llevarlo a un nuevo nivel. Toma orgía sónica. Ty Segall, Love Fuzz. Acabamos con Cocteau Twins volviendo hacia atrás en el tiempo y recordando el mágico momento en el que las vidas de Liz Fraser y Jeff Buckley se cruzaron. Declaraba la tímida Liz: para mí, Jeff fue como si me dieran un juego de pinturas y poder colorear mi vida de nuevo gracias a él. Me resulta embarazoso hablar de esto, pero nos idolatrábamos mutuamente antes de conocernos. Simplemente no pude evitar enamorarme de él. Definitivamente, Jeff era adorable. Nos intercambiamos nuestros diarios personales, algo que nunca había hecho en mi vida. Me sentía como una groupie. Escucharemos el tema Bluebell Knoll de su magnífico álbum homónimo.